tardes, bienvenidos a otro episodio del Trono Podcast. Soy Caputo, nuestro presentador. Este es el episodio de mediados de octubre del 2015. El episodio 97, por cierto, nos acercamos al 100. Vamos a ver si hacemos un especial o no. Para el de hoy tenemos un especial. Tenemos a Xavi Carrascosa, como siempre. Y bueno, Celacanto no ha podido venir esta vez. Se le espera para la próxima. Hoy empiezo el programa hablando, como siempre, de algo que el tema yo creo que es el que más se comenta últimamente, que es el que sale en editoriales como Zeta por todos lados, ¿no? Parece que a día de hoy, gracias a herramientas como Verkami, sobre todo Verkami o los crowdfunding en general, que por cierto me parece que llegaba aquí que Kickstarter a España y no sé si todavía ha llegado o no, pero bueno, el caso es que el tema son las editoriales. Cada vez hay más. O sea, esto es como los churros. De hecho, una de las cosas que primero se puso de moda fue las tiendas, ya sea online o tiendas físicas. Parece que como no está muy lejos el negocio, los contactos, los canales de distribución y tal, de ser una editorial a ser una tienda, pues casi todas las tiendas, bueno, no voy a decir casi todas, pero muchas tiendas han pasado de ser solamente tienda a ser editorial. ¿Por qué? Pues porque me imagino que dirá, mira, en vez de pedirle 20 unidades de un juego a una editorial, pues le pido 1000 y es lo mismo. Que no es lo mismo, pero bueno. Básicamente yo creo que lo que se está haciendo es eso, que es cambiar el concepto de o sea, yo soy tienda, como tengo los canales de distribución y tengo tal y tal y tengo tal, pues hago lo mismo. Lo cual, por una parte me parece bueno, porque no quiero ahora que la gente piense, hombre, es que haya más tiendas, qué malo es. No. Que haya más tiendas, o sea, que haya más editoriales en general es bueno, porque significa que vamos a ver más juegos, ya sea tanto juegos de importación que los traduzcan al castellano, que los distribuyan por aquí, como incluso juegos propios de aquí, de autores de aquí, o juegos nuevos, que no tienen por qué ser autor aquí, pues un juego de un autor portugués, o brasileño, o japonés, o lo que sea, pero que por la razón que sea lo edite una editorial española. Pero que me parece bueno por eso, porque en principio significa que vamos a tener más juegos disponibles en castellano. Con lo cual, pues eso a priori parece bueno. Lo que pasa es que por otro lado ya uno empieza a pensar que quizás haya demasiadas editoriales. Porque si siempre hemos pensado que hay demasiados blogs y hay demasiadas tiendas online y luego, claro, van cerrando las tiendas y van cerrando los blogs, ahora dices tú, es que parece que hay demasiadas editoriales para lo pequeño que dicen que es el mercado este aquí en España. Y sí que da la sensación un poco de que sí que empieza a haber demasiadas editoriales. Incluso me está dando a mí la sensación de que muchas de las editoriales son como eran los videoclubs a finales de los años 90. Es decir, que había un videoclub que tenía un negocio de videoclub y de repente, como veía que la cosa del videoclub estaba un poquito más de capa caída o tal, decía, bueno, pues ahora voy a hacer un poquito de vender por revistas en el videoclub, ¿no? Y se ponía a vender revistas y periódicos. Ahora voy a ponerme a vender no sé qué. Y al final el tío acababa, como el tío estaba en una calle céntrica igual, sobre todo los videoclubs estaban en una calle céntrica, acababan al final vendiéndote una barra de pan. Pues me iba a vender el pan. Y claro, ya pasabas por el videoclub y en vez de alquilar una película, comprabas una barra de pan. Con lo cual da un poco la sensación esa de decir, bueno, ya que estoy aquí, pues voy a hacer un crowdfunding y ahora voy a hacer un juego y ahora voy a editar un tal. Y es muy complicado porque realmente cuesta mucho trabajo ser una editorial, me imagino. Igual que cuesta mucho trabajo ser una tienda de juegos online, física, lo que sea. Como cualquier negocio, necesita mucho tiempo, necesita mucha dedicación, necesita... Si una pequeña empresa se dedica a hacer una cosa y ahora de repente se pone a hacer otra, ¿hasta qué punto podemos fiarnos de que se vaya a hacer bien, ¿no?, el trabajo? ¿Hasta qué punto podemos pensar, ¿no?, que pues va a haber un playtesting de los juegos que vayan a publicar? O si simplemente, como parece que es el caso últimamente, es que sale un juego, lo prueban, un juego que al finalista un concurso o lo que sea, lo prueban un poco y al de 2 semanas de repente está en la calle y dices, joder, qué rapidez para publicar un juego. Claro, luego llegan el... que eso es otro tema que tendremos que hablar otro día, pero luego llega el tema de las críticas o las reseñas desde aquí, desde España, juegos españoles, y digan lo que digan, hay mucha bajada de pantalón. Yo es que lo noto mucho, que dices tú, joder, es que parece que la gente se la coge, eso ya lo hablé yo muchas veces, muy fácil criticar al Wallace que está ahí en Nueva Zelanda, pero es muy difícil criticar al tío que está aquí, ¿sabes? Y decirle, mira, pues tu juego me parece esto, me parece mal esto, me parece... Parece como que... Y encima que son editoriales pequeñas y... Ya parece que dices, joder, es que parece que me da un poco de repelús. Con lo cual, yo sí que estoy a favor de que haya más editoriales. Lo que no me gusta es que parece que la pinta que tienen son como un poco cutres, ¿no? Parece un poco como de, ya digo, como de videoclub de los años 90. Incluso estaba el otro día pensando, por ejemplo, el ejemplo de La Pecera y Homolúdicos, ¿no? La editorial y la tienda aquella, que por lo menos parecía que eran dos empresas, ¿no? Porque parecía que eran como dos personas y cada uno llevaba alguna parte de la empresa. Y estoy seguro que muchas cosas pues se juntarían o se mezclarían o lo que sea. pero por lo menos parecía que había una cosa que era la pecera, que era la tienda, y luego había otra cosa que era Homolúdicos, que era la editorial, y aunque internamente, pues, posiblemente muchas cosas igual las compartían, pero por fuera parecían dos cosas diferentes. No es como ahora que parece que te compras una tienda, o sea, parece que tú vas a comprar una tienda online un juego y esa misma tienda online te hace tres editoriales y tres juegos. Y tú dices, pues no acabo de cogerle mucho el tranquilo. Pero bueno, al final todo esto yo creo que será, por lo menos a priori, debe ser bueno para los jugones, porque debemos tener más catálogo, y debe ser bueno también para los medios, porque ahora hay más gente a la que cobrar, ¿no? Ahora, si queréis salir aquí en el tablero, pues las editoriales, con todas las que hay, pues alguna cuñita de publicidad y tal, hablarme y hacemos un buen precio. Y bueno, habrá también los que digan, este Kabutor no sabe lo que dice, este está exagerando, ¿cómo va a ser todo el mundo un editor y cómo va todo el mundo a montar una editorial? Bueno, pues para eso nada mejor que escuchar la sección de Xavi Carrascosa, también conocido como futuro editor Xavi Carrascosa. Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio del Peón Amarillo. Bueno, voy a hablar un poco del pasado Festival de Córdoba, ¿no? Ya sabéis, el festival de juegos, yo creo que el más importante de España, seguido muy cerca de las DAO, ¿vale? Y bueno, las DAO, esperemos que sí colautina bien, que se celebren en diciembre, ¿no? Por cierto, si escucháis un helicóptero, no es que yo me haya comprado un helicóptero, es que como es el Día de las Fuerzas Armadas, el Día de la Hispanidad y todo eso, pues hay un helicóptero que está pasando todo el rato por encima de mi casa, ¿vale? Aquí es que vivo en el centro de Barcelona y yo qué sé, pues a lo mejor están vigilando el orden y en fin, ojalá que termine ya este día. Bien, de Córdoba, pues puedo empezar hablando del premio Jugamos Juego del Año, ¿vale? Que ganó Colt Express al final de Asmodee Ibérica, que me parece muy bien, me parece perfecto porque lo vi que se jugaba mucho en las mesas y luego también me sorprendió que ganara Tony Serra de Sanferm con el Victus, ¿vale? Porque es un juego bastante más complicado. Si lo comparamos, por ejemplo, con el Populi Turoli del año pasado, pues digamos que hay una diferencia en cuanto a la dificultad y la profundidad del juego, ¿no? Pero me parece bien que se premien juegos un poco más complicados y que poco a poco pues tengan cabida juegos con gran calado estratégico para el público generalista al cual se dirige Córdoba, ¿no? Una cosa que me gustaría comentar en relación con los premios es que ya no se da el premio Jugamos Todos Net, ¿vale? JTNet, que es el premio que reconoce la labor de la divulgación de los juegos de mesa en la red. No soy el único que se ha percatado, ¿vale? Esto ya el bloguero Lev Minskin, ¿vale?, a través de un artículo en su blog, se queja de que ha desaparecido el premio JTNet. Y bueno, en resumen, voy a leer el último párrafo, ¿no?, que dice Lev Minskin. Dice, la red es más importante que nunca en nuestra sociedad y es el boca a boca de los juegos de mesa. Siempre ha sido importante en la difusión de los artefactos culturales y lo va a seguir siendo. Y lo que es, yo premiaré con mi reconocimiento callado a todas esas páginas, blogs, foros, podcasts, canales de YouTube, cuentas de redes sociales, etcétera, que estén en la red. Y yo digo, sí, vale, esto es interesante, ¿no? Pero también no puedo dejar de escuchar lo que dijo Kabutor, ¿vale?, en el pasado podcast, que esa la profecía que soltó, que dijo que el año que viene, que va a ser el año de los malos rollos, en el sentido de que algunos de estos medios, que por otra parte Lev ensalza, pues empiezan a profesionalizarse vía mecenazgo, Patreon o lo que sea, ¿vale? Y es que cuando el dinero entra en la ecuación, pues empiezan los problemas. Y yo intuyo que en Jugamos Todos han visto este problema que puede haber y por lo tanto es mejor retirarse calladamente antes que premiar a uno u otro y aumentar susceptibilidades. Yo creo que es por esto, ¿vale? Pero bueno, hablemos ya de lo que es de mi Festival de Córdoba, ¿vale?, de lo que yo hice, que bueno, como siempre me he perdido otra vez en entrar en la mezquita. Yo supongo que el año que viene sí que entraré. Pero bueno, esto es porque estuve jugando, ¿eh?, y hablando con la peña y todo eso. Me llevé un proto, ¿vale?, que esta vez no me llevé un proto mío, digamos, para jugar a lo largo del día, ¿vale? Me llevé otro más, que sí que es mío, pero para jugar con gente que ya conocía, pero me llevé el It's Mine, que es un juego de Unai Rubio, para jugar pues con el público general de la feria, ¿vale? El It's Mine es un juego que está ahora mismo en Berkami, ¿vale?, peleando con los otros 300.000 que hay en Berkami por llegar a fundarse, ¿vale? Es algo que también me gustaría hablar en otro podcast, Pero hoy no es ese día. Tengo que decir, ¿vale?, que me llevé el juego porque lo estamos probando junto con varios amigos que nos gustó el Hitman y otros juegos también nos gustan, y que estamos por la labor de crear una editorial, ¿vale? Y bueno, este lo estamos apoyando, y si llega a financiarse, pues sería nuestro primer juego publicado. Pero para eso habrá que esperar todavía un tiempo. Pero ahí estamos, ¿vale? Y no solamente nosotros, hay mucha gente que está en esa labor, ¿vale? Y en Córdoba estuvimos hablando varios, porque, bueno, las cosas se han facilitado bastante para los que queremos hacer este tipo de cosas, pues ya sea por costes, nuevas distribuidoras, etcétera, ¿vale? Que te permiten hacer algo que antes era, hace un par o tres de años, era bastante, bastante más complicado. Pero bueno, ¿qué más? Uno de los mejores momentos del festival, ¿vale?, tengo que decir, fue cuando estuve en el stand de Darvel, junto con Pepe Roma, ¿vale?, y los chicos de Darvel, Darío y Ana, ¿vale?, que estábamos en la presentación de nuestros juegos. Entonces ahí estaban el Tortilla y el Rally Rush, y bueno, a jugar al Tortilla pues acudían familias, padres e hijos jugando a hacer tortillas, ¿vale? Yo casi que me pongo tierno y todo ahí con la lágrima de ver a los nenes intentando hacer las trampas, ¿no? Pues siempre ponen las cartas así un poco mal, pues para que se vea lo que hay debajo, ¿vale? Si la patata, la cebolla, el huevo, cuántos te faltan, no sé qué, no sé cuánto. Y estuve una hora, y la verdad es que fue muy, muy gratificante. Jugaron creo 4 familias. Y yo, pues, bueno, ver cómo juegan con tu juego y se lo pasan pirata, pues como digo, pues para mí fue uno de los mejores momentos del festival, ¿no? Por otro lado, Pepe, también estaba ahí mirando a ver cómo le iba, pues también lo jugaba mucho a su Rally Rush. Espero que salga a finales de año. Y Rally Rush, pues, creo que he hablado hace un tiempo de él, porque es un proto que lo lleva moviendo bastante tiempo, junto con el de Vuelta Rápida. Pero bueno, el Rally Rush es mucho más sencillo, en el sentido de que es con una barajita de cartas y poco más. Y es que juegas en 0, y ya te estás partiendo el ojal. Entonces, pues es lo de siempre. O sea, la gente jugando, riéndose y tal. Y la verdad, espero que le vaya muy bien, porque el juego lo merece. Es como, también es un juego familiar, pero yo creo que los jugadores también lo pueden jugar y tal. No sé, me pareció muy, muy interesante, además que Darvel pues apueste por, yo creo que está apostando, ¿no?, por estos juegos, y cada uno apuesta por lo que más le gusta, en el sentido, yo que sé, a pocos pasos de allí pues estaban los de Trangis Game con su Virus, ¿no?, que está, yo creo que fueron uno de los que más triunfaron en el festival, porque la gente jugaba muchísimo, se lo pasaba muy bien. Luego también estaban los de Mediano 6 presentando el Plus Ultra. Yo digo, cada uno hace, pues, especializan lo que le gusta. O sea, los de Mediano 6 están haciendo más Eurogame, y creo que también lo están haciendo muy bien, ¿no? Y también estaban ahí, pues, más gente del GDM, ¿vale? Pac con sus juegos pequeñitos y con, bueno, pues con todos estos juegos que andan saliendo por Berkami. Y en general estoy viendo que la feria es algo más que las 4 tradicionales editoriales de siempre, y algún que otro aficionado que se quiere montar algo. No, estoy viendo realmente nuevas editoriales que la gente las percibe, pues, como a las demás, y creo que estamos en el año 1 de un nuevo panorama editorial, ¿no? Quizá me equivoco, ¿eh? Pero bueno, igual porque vengo muy emocionado de ver un aire nuevo, ¿no?, en lo que es el panorama editorial, sobre todo pues en Córdoba y tal. Y luego, si hablamos de juegos, ¿vale?, también he jugado. Pues la verdad, hice menos partidas de las que a mí me hubiera gustado, ¿no? Porque sobre todo la mayor parte del tiempo estoy hablando con la peña, ¿vale? Que es también de lo mejor del festival, ¿no? Pues poder ver y hablar con Gurney, pues Gonzo, Bríos, Valentín, Pedrote, Ferris, y más que me dejo, ¿vale? Pues toda la buena gente, los juegos que voy conociendo, y ya digo que una de las cosas que a mí me gustan los juegos de mesa, aparte de los juegos, es que es un ocio social, y para mí es de lo mejorcito, ¿no?, de este hobby. Y bueno, las partidas, pues voy a comentar las dos que hice, básicamente, ¿vale? Creo, alguna cosa más creo que jugué, pero bueno, yo sobre todo me acuerdo de la partida de Concordia es un juegazo de Mac Gertz, ¿vale?, que es el pavo este que hace los rondeles, ¿no?, que todavía hace lo mismo, Imperial, el navegador y tal, pero esta vez hecho un rondel de cartas, ¿vale?, que está muy bien parido, ¿vale?, y es ideal para rancio gamers, ¿vale? Yo creo que a Kabuto le va a encantar, a ver si lo juega y lo comenta por aquí. Luego también jugué al Días de Radio, ¿vale?, que es un juego argentino muy difícil de conseguir. Ya había oído hablar de él, ¿vale?, y bueno, lo jugué con Gurney y no me acuerdo el nombre de los otros dos. Espero que me perdonen, ¿vale? Es un juego en el que tenemos que narrar historias, que es muy divertido, ¿vale? Yo creo que si queréis saber más sobre él, el mismo Gurney, en su podcast de Días de Juego, ha dedicado un capítulo, un episodio al juego, ¿vale? Y la verdad es que está muy, muy chulo, muy interesante. Yo lo recomiendo, o sea, se trata de contar historias, te lo pasas muy bien hasta que te toca a ti, entonces empiezas a sudar frío ahí. Y dices, Dios mío, ¿qué digo? Voy a decir una tontería. Y sí, dices una tontería. Pero la gente se ríe y es que va de eso. O sea, a la gente que le mole el rol y todo eso, pues yo creo que es un juego muy bien parido. Vendría a ser como un Story Cubes, pero de cartas y más guiado, porque te ponen en la frase, digamos, que tienes que usar, o un poco los nombres que tienes que usar. A mí me gustó mucho, ¿vale? Y no sé qué más contar, creo que ya voy a dar paso al rancio oficial, ¿vale? A Papá Rancio. Así que nada, nos escuchamos en el próximo podcast. Un saludo, adiós. Muchas gracias, Xavi. Por cierto, Xavi, también te he preparado la barra, una calentita, que luego pasa menos cuarto a buscarla. Bueno, vamos con los juegos de la semana. El caso es que nos reunimos tres personas. Nos reunimos Valentín, Brader y yo, como siempre. Y bueno, lo cierto es que yo tenía ganas de jugar Liberté, que es un juego que me fabriqué en Print and Play, pero al final tenía Bragder ahí el Clash of Cultures, del diseñador, a ver que lo mire, Christian Markussen, que editó Zetamen. Y lo cierto es que el Clash of Cultures es un juego que yo llevaba mucho tiempo queriendo jugarlo, porque es un juego que dicen que es de civilizaciones, que está muy bien, que representa muy bien el juego de las civilizaciones. Bueno, en el caso es que tuvimos una explicación de reglas, es un juego un poco larguete, tiene bastantes reglas, y hicimos una explicación y luego empezamos la partida. Y bueno, aunque tengo que decir que jugamos un par de reglas mal, pero bueno, lo que es el juego, la partida, ¿no? Cada uno empieza con una civilización, tienes un árbol tecnológico, va desarrollando. La partida empezó pues con yo un poco expandiéndome, todo el mundo siempre lo típico, sacar los colonos, como todos los juegos de civilización, sacar los colonos, montas una o dos ciudades y tal. El caso es que Bragder montó dos ciudades, Valentín montó también un par de ciudades nada más, y parece que la cosa se nos quedó un poco parada. Yo me dediqué a hacer rutas de comercio. Hay unas tecnologías que te permiten hacer rutas de comercio, que es que si pones colonos cerca a una distancia de las ciudades de los demás, que no estén cabreadas, porque las ciudades, eso está una mecánica muy chula del juego, las mecánicas cabreadas, o sea, las ciudades cabreadas o felices. Y si pones unos colonos cerca de unas ciudades, te dan gratis automáticamente todos los turnos, te dan recursos de comida. Incluso si luego tienes una mejora todavía de otra tecnología mejor, lo que te da es una mejora de monedas de oro, ¿no? La moneda de oro es el comodín del juego. O sea, si el juego, imagina el típico juego de civilizaciones que hay varios recursos, piedra, madera, comida, pues el oro es un comodín de cualquiera de ellos. Entonces la partida se empezó a desarrollar así, y claro, está muy chulo porque yo todo lo que ganaba, lo ganaba del comercio. Tenía tres rutas comerciales, todos los turnos recibía tres recursos gratis y sin hacer prácticamente nada, pues ya me dediqué un poco a expanderme, a expandir mi ciudad y tal. Y hay una mecánica por la que vas ganando, cuando vas descubriendo nuevas tecnologías sobre todo, vas descubriendo puntos de felicidad y puntos de tecnología. Y con esos puntos luego puedes hacer más cosas. Empezaron a salir las maravillas que puedes construir. Y claro, toda esa parte del juego está muy chulo. Tiene una parte de exploración el juego, porque unas losetas aparecen boca abajo, con lo cual el mapa se genera, digamos, con unas losetas de cuatro hexágonos, se genera muy bien. Tal. Y claro, Bragder se dedicó mucho a la tecnología de los barcos, ¿no? Los barcos, la pesca, tal. Y Valentín parecía que iba un poco como tenía la rama de ciencias, y todos intentamos un poco cumplir los objetivos. Tú en el juego tienes unas cartas de objetivos ocultos. ¿Qué es lo que pasa? Que Bragder empezó ya creando tropas, ¿no? Entonces, claro, ya está. Es un mapa muy pequeño, porque siendo tres jugadores o cuatro jugadores, depende del número de jugadores, el mapa es de un tamaño u otro. Entonces, claro, es un mapa muy pequeño, y enseguida, en cuanto uno construye unas unidades, pues ya. Claro, entras como en DEFCON 4, ¿no? Y dices, ostras, este de aquí está construyendo tropas, pues venga, ahí voy a construir tropas. Y ahora empieza un poco el juego del gato y el ratón. ¿Tú me vas a atacar? No, no me vas a atacar. Que sí, sí me vas a atacar. Que no te voy a atacar. Y dice, bueno, voy a poner el colono aquí, ¿no? Y dice, pues te voy a matar el colono. Y dices tú, bueno, como me vengas con la tropa y me mates el colono, me cojo yo y me meto en tu ciudad. Claro, porque tiene que mover la tropa para matar al colono. Y ya estábamos todo el rato con que sí, te voy a matar. Que sí. Y ya hubo un momento, que fue el decisivo de la partida, que cogió Bragder y dijo, pues ahora cojo mis tropas, las monto en el barco y ¡ras! Rodeas por el borde del mapa, que se supone que es tierra ancha, ¿no? Rodea por el borde del mapa. Y coge y desembarca justo detrás de las filas de Valentín. Y que se veía venir que el Bragder iba a atacar. Yo estaba creando mis soldados, pero Valentín no había hecho nada. No tenía defensa, no tenía nada. Total, que coge, pum, y se acerca a una ciudad y se la conquista. Y le quita una ciudad. Y dice, primero ya te he quitado una ciudad. y empezamos a mirar no sé qué. Oye, pero que te hace falta el avance científico este de náutica. Ah, que no lo tengo. Bueno, pues dice, venga, voy a hacerlo. Y dice, no, pero si primero requisito cartografía. Joder, si tampoco lo tengo. Total, que no pudo hacer la acción y tuve que retroceder toda la acción. Y ya empezó a hablar de, joder, se me ha visto el plumero, no sé qué, toda mi estrategia, tal, tal, tal. Tal, que seguimos jugando, coge, se compra cartografía, se coge náutica, tal, seguimos jugando y de repente, ahora sí, harta. Digo, macho Valentín, ¿pero no te has enterado que te ha hecho un ataque antes, que lo hemos tenido que retroceder porque no tenías tecnología, ahora se ha comprado tecnología y te ha vuelto a atacar y no había comprado todavía las tropas? Pues nada, le coge y le conquista. Y ya, joder, no sé qué, seguimos jugando otro turno y la ciudad esa de Valentín, claro, estaba al lado de su capital de tamaño 2 o 3, me parece, 3, tamaño 3. Y coge Brad y dice, pues ahora te ataco la capital. Y digo, Valentín, macho, ¿cómo puede ser que estés jugando este juego y no hayas construido ni una tropa en tu capital? Y coge, le conquista a Brad con un tío, le conquista la capital. Y digo, hombre, si querías saber cómo va la partida, os lo he dicho, hombre, no jugamos. Bueno, total, que tuvimos ahí una discusión, que si no sé qué. Claro, llega un momento en que estás jugando y dices, bueno, es que parece que si un tío no construye nada y el otro va haciendo un paseo triunfal por las capitales, parece que están juntándose los dos contra mí. Y claro, yo estaba un poco ahí diciendo, mira, si queréis aliaros contra mí, pues lo decís y ya está. Total, que no sé qué, bueno, que sí. Total, que seguimos jugando, hacemos una pequeña cuenta de puntos de victoria y ganaba yo por 2 puntos de victoria. Entonces, claro, a Bragder no le interesaba cerrar la partida, porque si le conquistaba la última ciudad que le quedaba a Valentín, pues él se iba de la partida y si llega a la fase fin de turno y no tiene ninguna ciudad, se acaba el juego. Claro, a Brader no quería acabar la partida porque no ganaba. En teoría no ganaba porque ya había cumplido unos objetivos previamente y tal. Con lo cual seguimos jugando hasta el último turno y al final, al último turno, que por cierto, justo antes, saqué una carta de negociaciones que es tú, Brader, el turno que viene me puedes atacar. Y al turno que viene me quiso atacar. Y todo el rato diciéndome que no te voy a atacar, no te voy a atacar. Y justo me ataca el turno que tenía una carta que impedía atacarme. Y digo, Brader, mira, que te enseñé esta carta que hicimos un pacto antes que no puedes atacarme este turno. Con lo cual ya se descubrió todo el pastel, pero bueno, tampoco había mucho que descubrir. Pero ya llegamos al final del todo el último turno. Yo empecé a hacer influencia cultural. Además, yo me había tirado mucho por la rama de... Hay tres ramas que puedes tirar, por lo menos en el juego básico, de tres tipos de gobierno, ¿no? Hay uno que es un gobierno un poco de iglesias, otro que es más totalitario, absolutista, en plan de pegar golpes, que ese es el que tenía Bragder, por cierto. Estábamos todo el rato haciendo bromas que si él era Alá y no sé qué y tal. Y luego otro gobierno que era la democracia, ¿no? Que parece que es bueno pues para tener más conocimientos y tal. El caso es que yo me decanté, por cómo iba la partida, me decanté por el religioso, con lo cual yo tenía una civilización que era todo eminentemente religiosa, todo lo que hacía era templos y era muy buena haciendo lo que es la influencia cultural, que es un ataque cultural a las otras ciudades, que es una mecánica muy chula que tiene el juego. Y ya me dediqué yo al final del juego a intentar hacer esto, influencia cultural, porque es lo que mi con el árbol ese de tecnologías yo era bueno. Y claro, le quité unos puntillos más a Bragder y llegó el último turno, y eso fue lo que menos me gustó del juego. El último turno fue, jugó Valentín primero, porque él tenía más puntos y decía quién empezaba, dice, empiezo yo. Jugó el primero, Bragder segundo y yo tercero. Claro, yo tenía tercero, último turno, último movimiento, último de todo. Dice, joder, es que es un chollazo ser el último, ya os lo digo, truco del día en el Clash of Cultures, ser el último en el juego del turno. ¿Por qué? Porque yo tenía 4 cartas de objetivos, que una era tener 3 tropas fuera de la ciudad, tener 4 tropas en los bordes de la ciudad de otro, tener no sé qué, tener tropas, tener, claro, y con las tropas te piden unas ciertas condiciones. Entonces, el último turno, como yo ya sé que no me pueden atacar, sin yo atacar a nadie, simplemente sacando las tropas de mi ciudad y poniéndolas en el borde de ciudades enemigas, ya me hice ahí un porrón de puntos, porque eran 2 puntos de esto, 2 puntos de esto, 2 puntos de tener más tropas. Claro, ya juegas a maximizar. El típico juego ese que dices, como sé que se acaba este turno, voy a hacer esta jugada que no haría jamás en condiciones normales, pero la voy a hacer ahora para maximizar los puntos. Hice la jugada esa, gané. Vamos, creo que sin haber hecho la jugada también ganaba porque tenía puntos por un tubo. El caso es que el juego me gustó, porque hay cosas que me gustan mucho. Pues me gusta lo del crecimiento de las ciudades. Las ciudades tienen tamaño 1. Depende del tamaño de la ciudad, recolectan tantos recursos, sacan tantas tropas o pueden hacer tantas cosas. Eso está muy bien. Contentar, lo de la mecánica de felicidad y tristeza de las ciudades me gustó mucho, porque cuando están contentas las ciudades hacen más cosas, cuando están tristes no hacen nada, y cuanto más grande es una ciudad más te cuesta cambiar el estado de humor, que eso me gustó mucho también. Y bueno, en general hubo muchas cosas que me gustaron mucho, y sin embargo hubo alguna, pues como ya he dicho, lo del final de turno, que no me gustó mucho. Tampoco, no sé, tampoco me gustó mucho que el marco temporal que abarca es muy cortito, es decir, es desde el principio de la civilización hasta, yo qué sé, la escritura y un poquito más. O sea, no llega no llega casi casi ni a la Edad Media, no llega al... Vamos, que es un juego de civilizaciones que parece que se queda en esa primera edad. Yo le preguntaba a Brack de la versión expansión, cambiaban cosas, o sea, si aumentaba el rango temporal, y me dijo que básicamente no, que lo que hace es que te define un poco las civilizaciones, ¿no? Uno empieza con los egipcios, que es otra de las cosas que no me gustó mucho del juego, que estábamos todo el rato, bueno, tu civilización se llama los rojos y los míos los amarillos. Y claro, nosotros intentamos meterle un poquito de tema diciendo, bueno, tú eres el radical de ISIS y tal, porque eres el que está de la guerra, yo soy el musulmán, el otro es el brother, y Valentín no es nada, porque es un tío que no estaba haciendo nada. Era el que deja abiertas las murallas para que entren en su ciudad. Pero vamos, el juego está bien, me gustó, pero no me gustó tanto como yo pensaba que me iba a gustar. La verdad es que con las críticas que había oído, las reseñas y eso, yo pensaba que digo, este es el juego de civilizaciones casi casi definitivo, con sus plastiquitos y tal, para jugar en un tiempo razonable. El otro, la verdad es que estuvimos 3-4 horas. Bien, para tres jugadores un juego de civilizaciones no se lo puede pedir otra cosa, con explicación y todo. Y ya digo, me gustó el juego, pero tampoco me dejó. Sobre todo, ya digo, hay algunos fallos del final del juego y de los objetivos. Bueno, que el juego es... caos a tope, ¿eh? O sea, no os penséis, porque era, hacías unas cosas y de repente robabas una carta de evento, y las cartas de evento para Bragder eran año estupendo, gano 3 de comida, año estupendo, gano no sé qué, qué bien, he tenido no sé, y las mías eran, tienes una revolución, tienes una plaga, tienes una guerra civil, tienes una insurrección, yo todos los eventos que tenía eran negativísimos, pero yo es que decía, bueno, ¿cómo puede ser que a mí me toque todo lo negativo? No son eventos que te lastren en la partida tanto, porque ya digo que pese a eso, al final acabé yo ganando, pero vamos, que sí que lo tenéis que tener en cuenta, porque es que hay eventos que son... Y hay tirada de dados también. Hay tirada de dados de vez en cuando, sobre todo en combate, unos combates, que vamos, que Brack tuvo una potra, unos combates de Valentín de 4 tropas contra 2, que ganó Brack. Sí, porque tenía cartas buenas, etcétera, pero también porque con 2 dados de 6 de repente sacas 2 5 y el otro con 3 dados o 4 dados saca 5 y te quedas así como diciendo, joder, vaya pifia más gorda, vaya. Y eso sí que te lastra en la partida bastante. Pero bueno, recomendable si os gustan los juegos de civilizaciones, pero tampoco sin tirar cohetes. Bueno, vamos con la sección final del programa, no doy tiempo a jugar nada más, así es que hoy voy a contar un poquito, ya sabéis... En esta sección final, un poco lo que me interesa en el momento, que no tiene o no tiene por qué tener mucho que ver con los juegos de mesa. Esto, voy a hablar de un juego de ordenador que simula lo que es en la guerra, una guerra, ¿no? Mucha gente dice que es Sarajevo, pero en una guerra, lo que es la gente que vive en una ciudad asolada por la guerra o que ha tenido las consecuencias de la guerra, que ha sido atacada, que ha sido conquistada. Y es un juego que intenta recrearlo un poco, y el juego se llama This War of Mine. Pues un poco en el pellejo de la gente esta que empieza en una casa y son 2 o 3 personas y cada personaje tiene, que es aleatorio, toca unos personajes aleatorios, el personaje tiene unas características, hay unos que son más jóvenes, otros que son más mayores, otros que tienen unas habilidades, otros que son más manitas, otros que son más atléticos, etcétera, ¿no? Cada uno se supone que tiene habilidades buenas y tal. Y lo que tienes que hacer es básicamente, por eso digo que tiene una cierta referencia con los juegos de mesa, pero lo que tienes que hacer básicamente es intentar sobrevivir, ¿no? Lo único que tienes que hacer es intentar sobrevivir con el mayor, sobre todo me imagino con el mayor número de personas posible. Y tienes que esperar un poco a que acabe la guerra, ¿no? Uno de los grandes mensajes del juego es stop this war, ¿no? A parar esta guerra, porque la gente que está allí, pues, te pone el papel. Es un juego que yo creo que merece la pena jugarlo porque está justo en el borde de lo que yo diría un juego que te pone en una situación que no es agradable, ¿no? Está en el borde que a mí una de las cosas que me pasa con este juego es que nunca me apetece jugarlo, pero cuando me pongo a jugar me gusta porque te pone en una situación, te metes en el papel y claro, te gusta esa situación de agobio, de desesperación, etcétera. Yo he jugado no más que 2 partidas, la segunda partida incluso la tengo pendiente de acabar, pero en la primera partida fue deprimente porque tú empezabas a jugar y lo único que hacían los jugadores era intentas coger recursos todo el rato, intentas coger madera, comida, herramientas, clavos, planchas, todos los materiales, todo es importante, armas, puedes intentar fabricar armas, pues con unas maderas y un tal, te intentas fabricar una especie de hacha rudimentaria, te puedes fabricar palanquetas, cerraduras, y cada cosa te sirve. ¿Por qué? Porque hay una fase que es de recolección, ¿no? O sea, de hacer cosas en lo que es tu base, ¿no? Tu casa, pues tapar huecos para que no te roben, puedes intentar defenderte, puedes construir una calefacción para cuando vengan los días de calor. Todo eso te cuesta material. Luego hay una fase donde eliges a uno de los jugadores, a uno de los personajes, y lo mandas a recoger cosas, ¿no? Y dices, este tío lo voy a mandar aquí a recoger cosas. Y hay diferentes zonas donde puedes ir. Hay un mapa como de la ciudad, ya digo que un poco está ambientado como si fuese Sarajevo, que no lo es, porque realmente es como un país inventado, pero... le puedes decir a sitios. Hay sitios que son más peligrosos y hay sitios que te dicen, aquí parece que hay comida, pero puede ser que haya bandidos. Aquí hay no sé qué, pero... Y te va diciendo un poco unas pistas. Entonces, la primera vez que vas a ciegas totalmente. Luego puedes volver a revisitar los sitios, pero claro, si ya has saqueado un sitio, pues si lo vas a revisitar, pues tienes que ir a otras zonas que igual son más arriesgadas. Y solamente con esas dos mecánicas principales, pues te hace el juego entero. Y el juego te pone en un papel moral muy, muy desagradable. Yo la verdad es que, ya, como ya he dicho antes, está justo en el límite de lo que es agradable y lo que no es agradable. Pero sobre todo lo que está chulo son las historias que se generan, ¿no? Porque se generan historias de tú estar ahí en la base con dos tíos enfermos y un tío que le dices, bueno, a este le voy a poner en la cama porque este es un saqueador estupendo, carga mucho material, se mueve muy rápido y tal, este le voy a poner en la cama porque estaba enfermo, le voy a dar las medicinas porque tenía unas medicinas. Y el otro que estaba un poquito menos tal, dice, bueno, a este le pongo en la cama y ya está. Y dice, bueno, ¿y quién va a saquear? Y dices, bueno, pues va a saquear. Claro, en ese momento te quedas así mirando y piensas, ¿quién va a saquear? Pues va a saquear esta mujer que hay aquí, una mujer mayor, que no hace nada en la base, no tiene ninguna habilidad especial, pone una habilidad especial suya, pone, es buena con los niños, pero claro, ahí no hay niños en la base, no hay nada. Dice, bueno, pues esta, que no carga nada. ¿Y a dónde la mando? Pues la voy a mandar a estos sitios que son más arriesgados, porque en un momento dado dices, mira, pues si le pasa algo, pues, ¿no? Y uno, claro, piensa fríamente y dice, joder, qué cabrón soy, ¿no? Que le mando a esta aquí al sitio más peligroso y tal, y de repente mandas a la tía al sitio más peligroso y vuelve... Y le intentas hacer, porque tú cuando los mandas a saquear no es automático, tú les vas moviendo por el mapa, les vas diciendo muévete aquí, y si hay un tío con un arma, pues igual si te dispara, ¿no? Y claro, le intentas mover y le haces jugadas más arriesgadas y vuelve la mujer y vuelve con cosas muy valiosas. Y dices, joder, oye, pues así, tal. Y al día siguiente te pasa otra alumna y dices, voy a volver a mandar a esta. Y a esa que al principio tú pensabas que era el personaje más inútil o más tal... dinámicamente o proceduralmente, como vosotros queráis llamarlo, o mi cabeza, o mentalmente en mi cabeza, se convierte en una de las mejores exploradoras que he tenido nunca. ¿Por qué? Porque era la exploradora que más arriesgabas con ella, hasta cierto punto, porque claro, tampoco quieres perder a nadie, nunca quieres que pierdas a nadie, y la arriesgaba, y conseguía un montón de cosas, conseguía armas, conseguía municiones, conseguía medicinas, conseguía cosas que con otro personaje igual no te arriesgabas por el riesgo a perderla. Con lo cual, eso se te convertía en un mejor personaje. Incluso me pasó una cosa que comenté en el Twitter, que tuvo un poco de... la gente parece que le gustó, pero es verdad que te van pasando historias, ¿no? Hay una historia que me pasó con otro personaje, no era con la mujer esta, pero tenía otro saqueador que iba a las casas, ¿no? Y se metió en una casa y dice, esta casa tal, dice, lo que pasa es que ahí parece que hay mucha comida, eso te decía en la descripción, pero de vez en cuando se oyen gritos y tal. Y claro, llegas a la casa y te metes en la casa y resulta que empiezas a meterte en sitios y puedes llevar un hacha, puedes llevar una palanqueta, puedes llevar, depende de lo que lleves, pues abrir ciertas puertas o no. Y claro, mi personaje en esa ocasión llevaba una palanqueta y me encontré una puerta cerrada, la abro y detrás de la puerta cerrada me encuentro como una especie de niña que tenían ahí como secuestrada, ¿sabes? Entonces, indirectamente te deja caer como que los gritos en esa casa venían y te dan las gracias por secuestrarme, oh, el monstruo me tenía aquí, y sale corriendo. Y tú te quedas así y dices, ostras. Y claro, bajas por la escalera abajo y de repente encuentras un tío con un rifle y dices, ah, no sé qué, pum, pum, y te matan y se acabó. Y claro, ahí te cortan la historia dramáticamente, pero luego otra historia en Twitter... que conté que fue con la exploradora de antes, ¿no? Que iba con un hacha, me acuerdo, porque eso se me quedó grabado. Por eso es una de las cosas que tanto me ha gustado de este juego. Que estaba explorando una localización, llegué a un sitio nuevo, decían que era peligroso, podía haber gente, y me metí en una zona, cogí un montón de cosas, y ya tenía, la mochila la tenía llena. Ya me volvía, y justo lo típico, esto es muy de película, pero lo tengo que contar, pero al otro lado de la película se veía como una conversación entre dos personajes. Uno con un arma, apuntando a una mujer, una especie como de niña, y le estaba diciendo como que se la iba a llevar, porque la otra decía, no me tengo que ir, decía, no, tú no te vas a ninguna parte, te vas a quedar aquí, porque no sé qué, ahora tú y yo vamos, y claro, tú dices, ese es el momento típico que tú dices, no es asunto mío, no es asunto mío, estas cosas yo no me tengo que meter, porque esto es un juego, y a mí que esto, qué porra me importa, ¿no? Pero claro, mientras te está diciendo eso mentalmente, pues le das la orden a la mujer que saque el hacha, abra la puerta y que sigilosamente se ponga a la espalda del hombre. Y cuando se pone a la espalda del hombre, va de repente y dices, no, pues ahora tú y yo vamos a llegar a un sitio, y coges y dices, mira, se acabó. Y le metes un hachazo, y cuando le metí el hachazo, el personaje hizo la animación así como de caerse al suelo, y se fue a levantar y me pegó un golpe y dije, adiós, ya me ha matado, ya se acabó la partida. Y se acercó y porque se ven los dos personajes que van a hacer como la animación de golpear, la animación del hachazo. Y no sé por qué la animación del hachazo fue un poco más rápida. Le di un golpe, le maté y la otra salió corriendo, ¿sabes? Y en ese momento te quedas así como diciendo, Dios mío, lo que me ha pasado. Por eso digo que el juego te pone en estos momentos muy deprimentes, muy tristes. Me pasó otra cosa también que también tengo que contar, que es que estás en la casa y de repente te viene gente a la casa y te llama a la puerta. Unos vienen a comerciar, otros vienen a pedirte favores. Y te llegan tres niños a la casa, abres la puerta y te encuentras tres niños ahí y te dicen, por favor, mi madre está enferma, me tienes que dar unas medicinas y tal. Y tú dices, no quiero, ¿por qué te voy a dar unas medicinas? Es que esto no, a mí no me va a repercutir en nada. Y aún así se las di, porque dices tú, ¿pero cómo no se las voy a dar? Es que yo qué sé, parecemos monstruos, tío. Y este juego te obliga a que si quieres jugar bien y ganar y eso, te obliga a ser un monstruo realmente. Y eso es un poco el mensaje triste. Pero bueno, no quiero acabar una nota tan triste porque me gustó unos comentarios que leí en Reddit hablando del juego de una gente que estuvo en la guerra de Sarajevo y tal, y decían que realmente la vida no es así, que en la vida, hombre, que no podemos, esto lo comentaba gente, si es que tomarlo con un grano de sal porque son comentarios que yo leí, pero que en la vida realmente no hay que quitar la mirada cuando pasa un hecho tan tan triste, ¿no? Como una guerra y tal, sino que debemos mirarlo esto y pensar, ¿no? Que en la vida real, en la guerra allí, por lo visto, la gente era muy, muy solidaria. Decía, yo leí varios comentarios del estilo de gente que vivía en Sarajevo, y supongo que dependerá de cada guerra, de cada ciudad, de cada sitio, pero claro, te da un poco de fe en la humanidad el pensar que al final, en la vida real, no es como el juego, sino la gente posiblemente sea más solidaria, sea un poco. No voy a decir cómo jugué yo el juego, porque tampoco pienso que yo sea súper solidario, porque no es más que un juego, ¿no? ¿No? A mí, por ejemplo, las medicinas que le di al niño, a mí, pues mira, por dentro pues te deja destrozado, pero por dentro tampoco te quedas pensando, oh, qué bueno soy. Porque claro, estas cosas son muy fáciles de hacer en un videojuego, pero luego en la vida real, dices, yo tengo aquí unas medicinas, y aquí hay una persona que yo conozco que está enferma, y aquí hay uno que yo no conozco de nada que no está enfermo, y ya sabes que la gente no reacciona igual en la vida real. Pero el mensaje final de esperanza, por lo menos, era el que yo leí en esos hilos de Reddit, donde la gente decía que es verdad que la gente era muy, muy solidaria durante la guerra, ¿eh? Y que de ese sitio, de esa ciudad derruida, esos sitios que permanentemente tuvieron guerra durante un montón de tiempo, que podía ser como la ciudad donde vivimos nosotros, y que de repente hay una guerra que no tiene nada que ver con nosotros, y que la gente era muy solidaria. Y me gustaría, pues, un poco intentar acabar el podcast de hoy con un poco de esperanza, ¿no? De que la humanidad no es tan triste como muchas veces pensamos. Pero vaya, en definitiva es un juego que merece la pena, sobre todo, ya digo, si esperáis una oferta, un eso, porque creo que es un juego de esos que nos pone justo en el límite de lo que es aceptable, o de lo que yo consideraría aceptable para un juego. Luego hay una segunda versión que están sacando de este juego, es el This War of Mine Child Edition, que creo que es que los protagonistas son niños que no pienso tocar ni con un palo, vaya, eso lo tengo claro. Pero vaya, ya lo digo, recomendable. No vamos a dejarlo más allá, sobre todo por las historias que surgen del juego, las historias estas que se van forjando, las cosas que te pasan, las historias, la ambientación, todo eso está muy bien. Luego decía Bragder, por ejemplo, que si no había decisiones y tal, pero yo no creo que sea así, porque hay decisiones, puedes elegir si robar, hay gente que está peor que tú y la robas, y para tú sobrevivir, no sé. Creo que merece mucho la pena como juego. Una de descuento, unas rebajas, jugáis un par de partidas y solamente eso, las sensaciones que nos intenta transmitir el juego, creo que ya merecen la pena. Y bueno, aquí lo dejamos. Como siempre, ya sabéis, este podcast es la alegría de la huerta. Nos vemos en un par de semanas con un tema, espero, un poco más alegre. Adiós.